estás escuchando? El río. ¿El río? Sí, el río. Un programa para chicas y chicos, con cuentos, música, consejos. ¿Consejos? Consejos pocos. Todos los martes a las 15, por Radio La Negra, FM 90.1, www.radiolanegra.com.ar. Entonces nos encontramos en la orillita del río para... ¿Para jugar? Sí, para jugar. Todos los martes a las 3 de la tarde. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Los esperamos en Radio La Negra. La montaña está esperando que le traigan blanca nieve. Muy buenas tardes, acá así estamos en la orillita del río, como todos los martes, en Radio La Negra, acá en el barrio Usina. Entre dos ríos, entre el Azul y el Quenquentreu, rodeados de agua. Bueno, les damos la bienvenida a este espacio, esperamos que la pasen lindo, hay muchos cuentos, mucha música. Y vamos a empezar con un abrazo musical del Rafa para todas y para todos, que se llama Vienen Llegando. De todas partes vienen llegando, no se amontonen, vayan pasando. Qué lindo es ver a los que vienen en barco cruzando el mar. Los que llegan de otro planeta en nave espacial. Las alegrías son compartidas, caras sonrientes, un paso al frente. Lindo es ver a los que bajan de la montaña a escuchar, y a los que vienen en bicicleta por la ciudad. El movedizo tiene permiso, y el que no afine, que igual se anime. Con un cuento que es más que un cuento. Se llama La caja de las coplas, de Sergio Andricaín. Sergio Andricaín yo lo conocí a través de unos discos que él organizó en Colombia, que son los cuentos de la rana. Son unos CDs con cuentos, y la rana es un personaje que va paseando por toda Colombia, por distintos lugares, y va recopilando cuentos de cada lugar. Entonces, este señor, Sergio Andricaín, se encargó de eso, de recopilar todos esos cuentos de los pueblos originarios colombianos y ponerlos en boca de un personaje que es esa rana, que es muy simpática, y ya vamos a compartir algunos cuentos de esa recopilación. En este caso, Sergio Endricaín escribe este librito que se llama La Caja de las Coplas. Y el primer cuentito o relato se llama De cómo los Sonsonete recibieron una caja misteriosa. Los Sonsonete son una familia. Dice: una mañana como cualquiera, el cartero de Pueblo Grande llegó a la casa de la familia Sonsonete. Llevaba un paquete envuelto en papel verde, acompañado de una carta del abuelo Simón. La señora Jacinta leyó la carta en presencia de su esposo, don Pompilio, y de sus 7 hijos, Serafín, Aquilino, Carildo, Manolo, Ruperto, Matías y Cipriano. La carta decía así: querida familia, les mando esta sorpresa y espero que les guste. Abuelo Simón. El abuelo Simón firmaba la carta. Enseguida abrieron el regalo, que resultó ser una caja pequeña de madera, muy sencilla, sin ningún detalle especial. ¿Qué tendrá dentro?, se preguntaron todos, y para salir de dudas la destaparon. ¡Qué chasco se llevaron! Estaba vacía la caja. Pero grande fue la sorpresa de todos los Sonsonete cuando del fondo de la caja salió una vocecita que cantó: hay cosas que al parecer parecen ser y no son, y hay cosas que se están viendo y no se pueden creer. Muy asustado, Pompilio Sonsonete cerró la extraña cajuela de un tirón, pero al rato la curiosidad los hizo abrirla de nuevo. Y en el acto la caja cantó: si yo me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar, las coplas me van saliendo como ovejas del corral. Esta vez fue Jacinta quien volvió a cerrar el regalo del abuelo, pero como dice el refrán, la curiosidad mató al gato, y por tercera vez los Sonsonete abrieron la cajita y de ahí salió un canto con voz vibrante. Tengo mi pecho de coplas, que parece un hormiguero, y unas y otras se dicen, yo quiero salir primero. Entonces Cipriano, el más pequeño de la familia, descubrió que la carta tenía al final una advertencia que nadie había leído. En la advertencia, el abuelo contaba que aquella caja era mágica y que se sabía todas las coplas que existían, y que las que no conocía se las inventaba en un santiamén. Traiga luna, guarde el sol, se ve mate, haga el guiso, ponga agua en el fuentón. La mermelada de mandarina en la cocina hace glu glu. Che Clodomira, medio dormida, sueña su rancho de Curuzú. Junte leña, Clodomira, traiga luna, guarde el sol, se ve mate, haga el guiso, ponga agua en el fuentón. Los higos negros, rojo, los 7 hermanos, el lobizón, el pan casero, la bisabuela, tan calladita junto al fogón. Junte leña, todo mira, traiga luna, guarde el sol, se ve mate, haga el guiso, se ve noche Clodomira medio dormida sueña su rancho de Curuzú. Su rancho de Curuzú. Che Clodomira, medio dormida, sueña su rancho de Curuzú. Yo soy fino, súper fino, como un hilo de coser. Tengo el corazón de harina y envoltura de papel. Yo sé hacer casi de todo lo que hay que saber hacer. Si me tiras en el agua nadando, empiezo a crecer. Soy el alma de la sopa, si quiero me doy el peto. Si alguien pide caldo solo, me hago a un lado y no molesto. Fideo, me dicen todos, vos tenés que laburar. Pero ¿qué quieren que le haga si a mí me gusta bailar? ¡Flaco de chupeta! A lo que me decís que no te interpreto bien. ¡Flaco de chupeta! Y ya que voy, me bailo una milonguita en Corriente y Esmeralda. Otra que va a Santa Fe para ver las maxifaldas. Fideo, me dicen todos, vos tenés que laburar. Pero ¿qué quieren que le haga si a mí me gusta bailar? Fino, super fino, con manteca soy un crack. No tengo nada de queso. Si vos querés me lo echas. No es la alarma de la casa, ni del auto. No es la alarma del negocio, ni del banco. Es la alarma de la infancia. La situación de la infancia es alarmante. Niños, niñas y adolescentes son el bien más preciado de una sociedad. Y el Estado debe garantizar su protección integral. El país del futuro lo estamos haciendo hoy. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Bueno, ahora vamos a compartir otra parte de la Caja de las Coplas. Esta parte se llama De cómo Pueblo Grande se alborotó con la Caja de Coplas. La noticia de la caja se regó por todo Pueblo Grande y desde ese momento ya no hubo tranquilidad en el hogar de los Sonsonete. Todos los vecinos querían oír cantar a la caja. Llegaban, la destapaban y al instante ella les obsequiaba versos como estos. Si me pongo yo a cantar, un año y sus 12 meses, no me han de sentir echar la misma copla 2 veces. A una señora que siempre andaba apurada para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, la caja le aconsejó: no te apures, Enriqueta, que el mundo no se termina. Brilla el sol en la colina y hace versos el poeta. Y a Tomás, un músico que sabía tocar 17 instrumentos musicales diferentes, le comentó: cada vez que tengo penas, se las cuento a mi guitarra, que las penas son más chicas cuando se dicen cantadas. Y a Juan, el que ordeñaba las vacas y vendía la leche por las calles, ¿saben lo que le dijo la caja? Le dijo: parece un cuento, parece, pero fantasía no es. La vaca blanca da leche y la prieta da el café. A una amiga de Jacinta, que tenía una huerta preciosa, le cantó burlonamente: pobrecita Juana Paula, la mujer de Juan Laureles, que se puso a sembrar ajos y le nacieron claveles. Al molinero del pueblo le dedicó estos versos: en la puerta de un molino me puse a considerar las vueltas que ha dado el mundo y las que tiene que dar. Y a Iván, uno que vendía pájaros, que llegó con sus jaulas llenas de aves de plumajes variopintos, le cantó con tono de reproche: de esa jaula, señor mío, hecha de finos palitos, quiere escapar la paloma para hallar sus pichoncitos. Y así siguió, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, la caja nunca se callaba, la abrían y de inmediato empezaba a cantar. A veces eran coplas cómicas como estas: un diablo cayó al fuego, y otro diablo lo sacó, y otro diablo preguntaba, ¿cómo diablo se cayó? Y en ocasiones eran coplas tristes y melancólicas. Cuando salí de mi casa, hasta el caballo lloraba al ver que dejaba allí a la que yo más amaba. Y otras coplas eran reflexivas: qué tontas son las personas que se asustan de un ratón y no se asustan del hombre, que es el animal mayor. Y también las había de amor, por supuesto: por la calle de este barrio corre el agua y no se empoza, y por eso es que la llaman la calle de las hermosas. Y otras describían, en lenguaje poético, el firmamento, el cielo. En el cielo hay una estrella que le dicen el lucero, es el ojo de un buey tuerto que Dios tiene en su potrero. Todas las noches, después de la cena, la familia Sonsonete y sus vecinos se reunían en el portal de la casa a oír las tantísimas coplas que cantaba la caja. Y más de una vez, casi, los sorprendió el amanecer, y la caja aún no mostraba la mínima intención de parar, ni una pizquita de cansancio. Había que cerrarla de golpe e irse a dormir un poquito antes de emprender el camino del trabajo los adultos y de la escuela las niñas y los niños. Si un libro se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Cuando los libros están de veras vivos, respiran, y uno se los pone al oído y le siente la respiración, y sus palabras son contagiosas, peligrosamente, cariñosamente contagiosas. Eduardo Galeano. Ahora viene una tercera parte de la caja de las coplas que venimos contando desde el principio del programa, y esta parte se llama De cómo Serafín y Aquilino compitieron con la caja cantora. Un día Serafín y Aquilino, los hijos mayores de Pompilio y Jacinta, decidieron retar a la caja para ver quién cantaba más coplas sin parar. Toda la familia y muchísima gente de Pueblo Grande se reunieron en el portal de la casa de los Sonsonete desde muy temprano para presenciar la curiosa competencia. Se pusieron de acuerdo en que cada uno de los contrincantes debía entonar, por turno, la mayor cantidad de coplas. El orden sería el siguiente: primero Serafín, luego Aquilino y por último la caja. Antes de empezar, Serafín cerró los ojos, respiró profundamente para concentrarse y después cantó. Sobre la tierra la palma, sobre la palma los cielos, sobre mi caballo yo y sobre yo mi sombrero. Me mandaron no sé dónde a buscar no sé qué cosa y me volví no sé cuándo trayendo no sé qué rosa. El amigo verdadero debe ser como la sangre que acude siempre a la herida sin esperar que la llamen. Te dio una cosa el burrito y lo dejaste sin pienso. Eso es que entre vosotros mediaban resentimientos. Una trucha se pasó del río para la presa. ¿Cuántos hay en este mundo? En ese momento, Serafín abrió los ojos mientras trataba de recordar cómo terminaba esa copla. Se mordió los labios, se rascó la cabeza y entonces retomó los versos anteriores para completarlos. Una trucha se pasó del río para la presa. ¿Cuántos hay en este mundo? Que lo que han hecho les pesa. Ni una más. Se me acabó el repertorio. Le cedo el turno a mi hermano Aquilino, admitió Serafín, avergonzado. Aquilino tomó su puesto en el centro del portal, fijó la vista en el horizonte, donde el sol se ocultaba, y sin pensarlo dos veces, empezó a cantar todas las coplas que sabía. Un albañil se cayó de la torre de una iglesia, no se hizo nada en los pies porque cayó de cabeza. Esta noche ha llovido y mañana habrá barro, y cuatro pares de estrellas pone la luna en mi carro. Esto dijo el armadillo cuando iba para su cueva. Cuando yo meta mi rabo, ¿qué me importa lo que llueva? ¿Cómo quieres comparar un charco con una fuente? Sale el sol, se seca el charco y la fuente permanece. Aguacero pasajero, no me mojes el sombrero. A vos no te cuesta nada y a mí me cuesta dinero. Mis ojos están con sueño, tienen ganas de dormir. El uno ya se ha cerrado y el otro no se puede abrir. Al terminar de cantar los versos anteriores, Aquilino resopló y dijo: no me acuerdo ni una copla más. Entonces le llegó el turno a la caja, que estaba sobre una mesa, en el centro del ancho y concurrido portal. Jacinta la destapó y al momento, y a un ritmo vertiginoso, la cajuela cantó. El pintar una paloma se hace con facilidad, pero es la dificultad pintarle el pico y que coma. La tortuga con el sapo se fueron a trabajar, la tortuga de patrona y el sapo de capataz. ¿Qué te parece, Rufina, lo que te ha hecho este muchacho? Lo mandé a buscar la chiva y me trajo un chivo macho. Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar, por goloso y atrevido, el gato te va a cazar. Cuatro patas tiene el perro, y cuatro tiene la liebre, y cuatro tiene la cama donde mi niñito duerme. Una pulga y un ratón y un caballito blanco se pusieron a contar las nubes que van volando. El día que tú naciste, de gala se vistió el sol. Hubo una fiesta en el cielo y hasta San Pablo bailó. Agapito toca el pito y su hermano el acordeón. Y los chinos de Cantón comen arroz con palito. Y si no hubiera sido porque Jacinta la cerró a la caja, todavía estaría cantando coplas la incansable. Todos reconocieron que era invencible y la premiaron con un gran aplauso. Y ahora vamos a ir a escuchar un poco más de música. Ahora vamos a escuchar una musiquita de Cielo Arriba, ¿sí?, de Verónica Condomi. Y después vamos a escuchar ese cuento de la rana y la serpiente y otra musiquita más después. Es el sandwichito que en la mitad del encuentro del río servimos. ¿Te acuerdas, doña, lo que pasó en la festita de don José? Como para olvidarme de eso, la verdad, no quisiera acordarme. Este tete guareté, el yaguareté, en vez de té, les daba... No, cuente eso. ¿Y si en vez de contarlo lo cantamos? Bueno, chamigo, métale nomás. Bandido yaguarete, a los amigos les daba vino diciéndoles: ¿quiere un té frío? Los invitados de don José bailaban polcas y chamamé, y a cada trago de setecito se iban poniendo coloraditos. Y al ratito el bailecito era una fiesta de borrachito. Tiraban tortas, rompían platos, volaban sillas, era un espanto. Pobre José, qué broma le hizo Tete. Pobre José, qué broma le hizo Tete. ¿Ahora qué hacemos? No sé. A ver si para, che. Comía solo toda la pizza. Al verlo solo y riéndose, todos miraron al yaguarete y le dijeron al muy bandido: en vez de usted, nos diste vino. ¡Vení pa' acá! Hijo José, te voy a dar con ese té. Cuando te agarres ya vas a ver. Te voy a dar con la sartén. José, corriendo al jaguarete, ahí va José, corriendo al jaguarete, ahí va José, corriendo al jaguarete, ahí va José. Corriendo al jaguarete. La rana y la serpiente. Una ranita bebé saltaba por el campo, feliz de haber dejado de ser renacuajo. Al poco rato, se encontró con un ser muy raro que se arrastraba por el suelo. ¡Qué gusano tan largo y tan gordo! Al principio, la ranita se asustó mucho, pues jamás en su corta vida terrestre había visto un animal así. Además, el ruido que hacía al meter y sacar la lengua de su boca era como para ponerle la piel de gallina a cualquier rana. Se trataba en verdad de un bicho raro, pero tenía los colores más hermosos que la ranita había visto jamás. ¡Qué lindo es! Me acercaré y le hablaré. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿Qué haces arrastrándote por el suelo? Yo soy una serpiente, bebé. ¡Crack! Es que las serpientes caminamos así. ¿Quieres que te enseñe? ¡Sí, sí, sí! ¡Enséñame, amiga serpiente! La serpiente bebé le dio unas cuantas clases del secreto arte de arrastrarse por el suelo, cosa que ninguna rana había ensayado hasta entonces. ¿Ves? ¡Así! ¡Así! ¡Crack! Después de varios intentos fallidos en los que la rana bebé tragó tierra a montones, logró avanzar algunos metros imitando a la serpiente bebé. ¡Lo logré! Ahora yo quiero enseñarte a saltar. ¿Te gustaría? ¡Claro! ¡Enséñame, por favor! La ranita bebé le enseñó a la serpiente bebé el difícil arte de caminar saltando, cosa que nunca había intentado ninguna serpiente. ¡Qué difícil! ¡No! ¡Verás que puedes! ¡Mira cómo hago yo! ¡Crack, crack, crack! Para la serpiente bebé fue tan difícil aprender a saltar como para la rana bebé aprender a arrastrarse por el piso. Pero al fin lo logró. ¡Lo conseguí! ¡Aprendí a saltar como tú! ¡Sí! Las dos amigas pasaron toda la mañana jugando y divirtiéndose. Se hubieran quedado todo el día si sus respectivas panzas no hubieran empezado a crujir, recordándoles que era hora de comer. ¡Nos vemos mañana, amiga serpiente! ¡A la misma hora, crack! ¡Hasta mañana, amiga rana! ¡Hola, mamá! ¡Mira lo que aprendí a hacer! La rana bebé comenzó a arrastrarse por el suelo, orgullosa de lo que había aprendido. ¿Quién te enseñó a hacer eso? Una serpiente bebé de colores muy lindos que conocí esta mañana. Óyeme bien. Te prohíbo terminantemente que te vuelvas a ver con ese animal. ¿Me entiendes? ¿Por qué, mamita? Porque las serpientes no nos gustan. Y punto. Son venenosas y malvadas. Además, nos tienen odio. Pero esa serpiente no me odia, mamita. Es mi amiga. No sabes lo que dices. Y deja ya de quejarte. Está bien. La rana bebé no probó ni una sola de las deliciosas moscas que su mamá le tenía para el almuerzo. No tenía hambre, solo tristeza. Cuando la serpiente bebé llegó a su casa, ocurrió algo parecido. ¡Mira, mamá! ¡Mira lo que aprendí! ¿Quién te enseñó a saltar de esa manera tan ridícula? Una rana bebé muy simpática que conocí esta mañana. Las ranas y las serpientes no pueden andar juntas. ¡Qué vergüenza! La próxima vez que te encuentres con esa rana, mátala y cómetela. ¿Por qué? Porque las serpientes siempre hemos matado y nos hemos comido a las ranas. Así ha sido y tiene que seguir siendo igual. Pero, mamá, ¿cómo voy a matar a mi amiga y luego comérmela? Al día siguiente, a la hora de la cita, la rana bebé y la serpiente bebé no se saludaron. Sentían una tristeza grande en su corazón, pero se quedaron alejadas una de otra mirándose con desconfianza y recelo. Decía Albert Einstein, triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Montaña está esperando que le traigan blanca nieve. Así llama a la estrella que su sed puede calmar. El agua empieza su suave danza y le pregunta a la tierra: ¿puedo pasar por tus profundas venas? Río caudaloso, si caes en un pozo, la música te llevará a seguir rodando piedra hasta que puedas descansar. Río caudaloso, si caes en un pozo, música te llevará a seguir rodando piedra hasta que puedas descansar. La montaña está esperando que le traigan blanca nieve. Así llama a la estrella que su sed puede calmar. El agua empieza su suave danza y le pregunta a la tierra: ¿puedo pasar por tus profundas venas? Río caudaloso, si caes en un pozo, la música te llevará a seguir rodando piedras hasta que puedas descansar. Río caudaloso, si caes en un pozo, la música te llevará a seguir rodando piedras hasta que puedas descansar. Es linda igual esa voz que está sonando ahí. La anterior, la que cantaba Río Caudaloso, es Gloria García, una amiga que vive en el Mallín y que en cualquier momento va a estar haciendo musiquita en vivo acá en el río de nuevo. Bueno, ahora vamos a escuchar, vamos a ir a otro sandwichito de la media tarde del río. El sandwichito de música, cuento y música. Va a estar hecho con música de Caetano Veloso. Vamos a escuchar Leoncinho, que es una canción preciosa. Después, una niña dulcísima nos va a contar un cuentito que se llama ¿De qué color es el mar? Y después vamos a escuchar a Caléndula, una canción que se llama Caléndula. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar. Hola, soy Sofía. Voy a contarles un cuento. ¿De qué color es el mar? Un pececillo curioso volaba sobre el océano. Quería descubrir tantas, tantas cosas. Pero lo que más le intrigaba era el color del mar. Dime, noche, tú que todo lo sientes, ¿de qué color es el mar? El mar, pececito volador, es una gran capa negra, tan negra, tan bella, tan silenciosa como la noche. Dime, luna, tú que todo lo ves, ¿de qué color es el mar? El mar, pececillo travieso, es plateado como los campos de sal. Dígame, estrellas, que como conchitas de naca centellean, ¿de qué color es el mar? El mar, son luciérnagas brillantes que alumbran el sueño de quien las ve pasar. Dime, sol, tú que todo lo iluminas, ¿de qué color es el mar? El mar sonriente, pececillo, es dorado, como el oro, como una llama de luz. Amigos, peces ángel, ¿de qué color es el mar? Tonto pececillo volador, cantaron a coro los peces ángel, azul como el cielo, como dos grandes burbujas que no paran de jugar. Dime, vieja tortuga, tú que todo lo sabes, ¿de qué color es el mar? Hay mares azul claro, mares verdoso y mares azul rey. Dime, enorme tiburón, ¿de qué color es el mar? Tonta pregunta, azul profundo es el mar. El pececito distraído cayó en la cubeta de un niño que jugaba en la orilla del mar. Dime, niño, rápido, ¿de qué color es el mar? El niño tomó un poco de agua en sus manos y dijo, el mar es transparente como el cristal. Brinca que vuela, vuela que canta. El pececillo repetía sin cesar, el mar es como la risa de los niños, lleno de chispitas, negro y plateado, azul claro, verdoso, azul profundo y transparente como el cristal. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Ciudad. Caléndula es mi amiga y vive muy cerca de acá. Es la reina de las plantas, charlatona, ay, ay, ay. Es la reina de las plantas, charlatona, ay, ay, ay. Charlatona, ay, ay, ay. Dicen que las plantas no hablan. Quietas están. Parece que en el pueblo se habla mucho más. Caléndula hace magia y hasta te puede curar. Parece que en el pueblo se habla mucho más. Caléndula hace magia y hasta te puede curar. Y eso la hace original. Dicen que las plantas no hablan. Dicen que muy quietas están. Parece que en el pueblo se habla mucho más. Caléndula hace magia y hasta te puede curar. Puede curar. Pira pam, pira pam, pira pam, pira pam, pira pam. ¿Quién diría, no? Un día planté una flor en el jardín y me empezó a contar historias, historias raras, pero son mágicas y son de verdad. Hey, Juli, ¿me estás escuchando? Juli, ¿me estás escuchando? Estoy cantando. Ay, bueno, no les conté. Con Juli hacemos música. Hacemos estas canciones. Bueno, la canción de Caléndula. Ay, chao. Esos chicos que hacían música recién se llaman Clementina y Juli. Y yo a Juli lo conocí y me mandó esa musiquita para compartirla en el río. Ahora viene un cuento de Beatriz Ferro que se llama Las locas ganas de imaginar. Y es un lindo cuento para jugar. Ya van a ver por qué. Dice, un día Juan encontró una rama larga y derechita y se la llevó a la casa. ¿Saben qué es esto? Les preguntó a su hermano y a su hermana, al perro y al gato. Las voces, los ladridos y los ronroneos le contestaron. Es una rama. No, dijo Juan, es una caña de pescar. Y se sentó a la orilla de este río y pescó las locas ganas de imaginar. ¿Saben qué es esto? Volvió a preguntar. Una caña de pescar, le dijeron. No, dijo Juan, es una lanza para luchar contra los monstruos. Y la hermana y el hermano, el perro y el gato, pusieron verdes caras de monstruos y cayeron despatarrados con la lengua afuera.

Por eso le digo, 100 metros no lo va a poder elevar. ¿Pero envío la nota o no la envío? ¿Hola? ¿Remonto? ¿Hola? No, no, esto es muy bueno. Balsa, le van a pasar media. Así estamos, ¿viste? Sí. Alpargata, alpargatita, qué lindo bigotitos tenés. Bailamelo la primera y la segundita después. Chacarera primero. Que viene de la tierra una fuerza como imán. No me levanto las patas, se me vuelven a bajar. Qué lindo ese bombisto de Froilán y Ser. ¡Barrita! ¡Santiagueño! ¡A ver! Ya comienza la segunda. Retrocedo a mi lugar, todas las partes son buenas cuando las puedo bailar. ¡Suelta entera, mi alma! Ay, si tú nomás lo vieras, Doña Iguana y el Cacu, y en Santiago del Estero todos bailan como tú. Y bailando dormiré, si me buscas no me encuentras, en mis sueños bailaré. A la fuerza es que viene de la tierra, una fuerza como imán. No más levanto las patas, se me vuelven a bajar. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. ¡Saya Morena! Cuida, cuida, cuida. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy Con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. De Graciela Montes, que se llama Doña Clementina, queridita la achicadora. Cuando los vecinos de Florida se juntan a tomar mate, charlan y charlan de las cosas que pasaron en el barrio. De lo que más les gusta hablar es de Doña Clementina, queridita la achicadora de Agustín Álvarez. Doña Clementina no había empezado siendo una achicadora. Por ejemplo, a los 2 años era una nenita llena de mocos que se agarraba con fuerza del delantal de su mamá. Y a los 10, una chica con trenzas que coleccionaba figuritas con brillantina. Cuando Doña Clementina queridita se convirtió en la achicadora de Agustín Álvarez, era ya casi una viejita. Tenía un montón de arrugas, un poquito de pelo blanco en la cabeza y un gato fortachón y atigrado al que llamaba Polidoro. A Doña Clementina los vecinos la llamaban queridita, porque así era como ella les decía a todos. Hola, queridita, ¿cómo amaneció su hijito esta mañana? Manolo, queridito, ¿me harías el favor de ir a la estación a comprarme una revista? Pero aunque todos la conocían desde siempre, Doña Clementina solo llegó a famosa cuando empezó con los achiques. Y los achiques empezaron una tarde del mes de marzo, cuando Doña Clementina tenía puesto un delantal a cuadros y estaba pensando en hacer una torta de limón para Oscarcito, el hijo de Juana María, porque era el cumpleaños. En el preciso momento en que Doña Clementina estaba por agarrar los huevos de la huevera, entró Polidoro, el gato, maullando bajito y frotándose el lomo contra los muebles. «Poli, tenés hambre, pobre», se sonrió Doña Clementina, y volviendo a dejar los huevos en la huevera, se apuró a abrir la heladera para buscar el hígado y cortarlo en pedacitos bien chiquitos. «Aquí tiene mi gatito», dijo apoyando el plato de lata en un rincón de la cocina. «Mi gatito», dijo. Y ahí nomás vino el primer achique. El gordo, peludo y fortachón Polidoro empezó a achicarse y achicarse hasta volverse casi una pelusa del mismo tamaño que uno de los trocitos de hígado que Doña Clementina había puesto en el plato de lata. El pobre gato, muy angustiado, erizaba los pelos del lomo y corría de un lado al otro dando vueltas alrededor del plato, más chiquito que una cucaracha, pero sin embargo, peludito y perfectamente reconocible. Era Polidoro, de eso no cabía duda, pero muchísimo más chico. Doña Clementina, asustadísima, le hizo upa enseguida. Le parecía muy peligroso que siguiera corriendo por el piso. Al fin de cuentas podía matarlo la primer miga de pan que se cayera desde la mesa. Lo sostuvo en la palma de la mano y lo acarició lo mejor que pudo con un dedo. En medio de la pelucita tigrada brillaban 2 chispitas verdes. Eran los ojos de Polidoro, que no entendían nada de nada. Se ve que la enfermedad de la achique es muy violenta, porque después del de Polidoro hubo como 15 achiques más, todos en el mismo día. Doña Clementina se sacó el delantal a cuadros, agarró el monedero y salió corriendo a la farmacia. «¡Ay, don Ramón!», le dijo al farmacéutico, un gordo grandote y colorado, vestido con delantal blanco. «Don Ramón, algo le pasó a Polidoro, se me volvió chiquito». Don Ramón buscó un frasco de jarabe marca Vigorol y lo puso sobre el mostrador. «¿Y usted cree que este jarabito le va a hacer bien, don Ramón?», preguntó Doña Clementina mientras miraba con atención la etiqueta, que estaba llena de estrellitas azules. Y en cuanto terminó de decir, el frasco de jarabe se convirtió en un frasquito, en un frasquitito, en el frasco más chiquitito que jamás se haya visto. Don Ramón el farmacéutico corrió a buscar una lupa. Efectivamente, ahí estaba el jarabe de antes, muy achicado, y si se miraba con atención, podían divisarse las estrellitas azules de la etiqueta. «¡Ay, don Ramón, don Ramoncito, no sé lo que voy a hacer!», llorisqueó doña Clementina con el frasquito diminuto apoyado en la punta del dedo. Y don Ramón desapareció. «¡Don Ramón! ¿Dónde se metió usted, queridito?», llamó doña Clementina. «¡Acá estoy!», dijo una voz chiquitita y lejana. Doña Clementina se apoyó sobre el mostrador y miró del otro lado. Allá abajo, en el suelo, apoyado contra el zócalo, estaba don Ramón, tan gordo y tan colorado como siempre, pero muchísimo más chiquito. «¡Pobre hombre!», pensó doña Clementina. «¡Qué solito se va a sentir ahí abajo! Voy a llevarlo con Polidoro. Así se hacen compañía». De modo que doña Clementina se llevó a don Ramón en un bolsillo y al frasquito de jarabe en el otro. Entró en su casa y llamó: «Poli, Poli, estoy acá». Pero Polidoro no vino. Se había caído en el fondo de la huevera y desde ahí maullaba pidiendo auxilio. Entonces doña Clementina se dio cuenta de que las hueveras eran muy útiles para conservar achicados. Sin pensarlo dos veces, sacó los huevos que quedaban, los puso en un plato y en la huevera puso a don Ramón, que la miraba desde el fondo, perplejo, y algo le decía, pero en voz tan bajita que era casi imposible oírlo. En fin, basta con que les cuente que en esos días doña Clementina llenó la huevera y tuvo que inaugurar dos hueveras más que contenían un gato Polidoro desesperado, un don Ramón agarrado al borde que cada tanto pedía a los gritos algún jarabe, un frasquito de jarabe Vigorol con una etiqueta llena de estrellitas, el kilito de manzanas que doña Clementina le había comprado al verdulero, la sillita de Juana María en la que se había sentado cuando fue al cumpleaños de Oscar, el propio Oscarcito, al que de pronto se le había acabado el cumpleaños, un arbolito al que se le estaban cayendo las hojas, un librito de cuentos, 7 velitas encendidas para colmo, y otras muchas cosas que resultaban invisibles a los ojos, como un tiempito, un problemita y un amorcito, todas cosas bien chiquititas. Y claro, doña Clementina no sabía qué hacer con sus achicados. Le daba mucha vergüenza esa horrible enfermedad que la obligaba a andar achicando cosas contra su voluntad. Era por eso que, en cuanto a algo o alguien se le achicaba, gente, bicho, cosa o planta, se apuraba a metérselo en el bolsillo y después corría a su casa para darle un lugarcito en la huevera. Con las manzanitas, la sillita, las velitas, el jarabito y el librito de cuentos no había conflicto, pero con Polidoro, y sobre todo con don Ramón y con Oscarcito, era otra cosa. En el barrio no se hablaba de otra cosa que de su misteriosa desaparición. La mujer de don Ramón no sabía qué pensar. Había encontrado la farmacia abierta y sola, sin rastros del farmacéutico por ninguna parte. Y Juana María y Braulio, los padres de Oscarcito, andaban desesperados en busca del hijo tan travieso que se les había escapado justo el día del cumpleaños. Así pasaron 5 días. Doña Clementina queridita, la achicadora de Agustín Álvarez, cuidaba con todo esmero a sus achicados. Al arbolito le ponía 2 gotas de agua todas las mañanas. A Oscarcito lo alimentaba con miguitas de torta de limón, su torta favorita. Y a don Ramón le preparaba churrasquitos de 2 milímetros vuelta y vuelta. 2 veces al día, doña Clementina vaciaba las hueveras sobre la mesa de la cocina. Oscarcito jugaba con Polidoro y los dos se revolcaban hasta quedar escondidos debajo de la panera. Don Ramón, en cambio, tan formal, se sentaba en la silla y le explicaba a doña Clementina cosas que ella jamás entendía mientras mordisqueaba una manzanita. En el 5º día de su vida en la huevera, Oscarcito se puso a llorar. Fue cuando vio, apagadas y chamuscadas, las 7 velitas de su torta de cumpleaños. Doña Clementina se puso a llorar con él. Oscarcito era su preferido entre los chicos del barrio. No sabía qué hacer para consolarlo. Era tanto más grandota que él que ni siquiera podía abrazarlo. «Bueno, Oscar, no llores más», le decía mientras le acariciaba el pelo con la punta del dedo. «¿Cómo vas a llorar si ya sos un muchacho, un muchachote de 7 años?». Y entonces, Oscar creció. Creció como no había crecido. En un segundo recuperó el 1,15 m de estatura, que le había llevado 7 años conseguir. Y solo la cintura de Doña Argentina, la chica de Agustín Álvarez, por fin había encontrado el antídoto para curar a sus pobres achicos. Doña Clementina corrió a agarrar al gato Polidoro y le dijo entusiasmada: ¡Gatón, gatote, gatazo! Y Polidoro creció tanto que hasta podría decirse que quedó un poco más grande de lo que había sido antes de la chique. Le tocaba el turno a Don Ramón. Doña Clementina dudó un poco y después llamó: ¡Don Ramonón! Y Don Ramón volvió a ser un gordo grandote y colorado con delantal blanco que ocupó más de la mitad de la cocina. Y todos corrieron a casa de todos a contar la historia esta de los achiques. El tiempo se hizo famosa en el barrio de Florida. Desde ese día, Clementina queridita cuida mucho sus palabras y nunca le dice a nadie grito, sin enseguida queridón. La hija Juana María, chiquito con la etiqueta de estrellitas azules y el librito de cuentos siguieron siendo chiquitos. Están desde hace años en un estante del Museo de Cosas Raras del barrio de Florida, adentro de una huevera. En los campos verdes de tierra muy fértil nace una semilla, nace manzanilla. Muy amarillenta, ella es muy atenta, cuando habla con alguien es muy elegante. En primavera, sus flores nacen, con pétalos blancos como disfraces, y sus hojitas con tonos verdes hacen que ella esté muy alegre. Le dicen chamomilla, ella es como una bruja, le dicen manzanilla, bruja que brilla y brilla. Le dicen chamomilla, es como una bruja, le dicen manzanilla, bruja que brilla. Y adivina, adivina, adivinador, adivina cuál es tu color. Adivina, adivina, adivinador, adivina cuál es tu color. ¿Cómo? ¿Ya se terminó la canción? Manzanilla es muy mimosa, su color es como un sol. Si estás triste te de besos, te de besos hay que amor. Y si hace mucho frío, manzanilla te dará un abrazo re grandote, un bebito y mucho más. Le dicen manzanilla, ella es como una bruja. Le dicen chamomilla, bruja que brilla y brilla. Le dicen chamomilla, ella es como una bruja. Le dicen manzanilla, bruja que brilla. Adivina, adivina, adivinador, adivina cuál es tu color. Adivina, adivina, adivinador, adivina cuál es tu color. Adivina, adivina, adivinador, adivina cuál es tu color. ¡Quiero que siga! ¡Quiero que siga! ¡Quiero que siga! Pero Manzanilla, Manzanilla ya terminó la canción. ¡Pero dale! ¡Si está re bueno! Bueno, a ver, banda, vamos de nuevo. Vélez Sarsfield empezó a ganar el Clausura 2005 hace 15 años. ¿Cómo lo hizo? Invirtiendo en los pibes. Casi todos sus jugadores salieron de las divisiones inferiores del club. Otros equipos, para tratar de campeonar o simplemente para no irse al descenso, gastaron montañas de plata comprando jugadores de afuera. Pero no les sirvió. Se acordaron tarde. Hoy hay que apostar al futuro. Hoy hay que invertir en nuestros pibes. La solución de nuestros mayores problemas pasa por los más chicos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. La montaña está esperando que le traigan blanca nieve. Así llama a la estrella. Bueno, estamos llegando al final del encuentro del río de hoy. Ahora vamos a escuchar un cuento más y una musiquita más que ya les voy a contar de qué se trata. Pero antes quería recordarles que este programa sale grabado los domingos a las 6 de la tarde por Radio La Negra y que además se puede bajar de internet porque está en la página de la radio. En Radio La Negra es www.radiolanegra.blogspot.com.ar, si no me equivoco. ¿Sí, Rafa? Y ahora vamos a escuchar un cuento que se llama El pajarito remendado. Y después vamos a escuchar una banda que está muy buena, que se llama Mundo Arlequín. Y el Rafa les manda saludos, y yo también. Nos estamos encontrando el domingo a las 6 o el martes que viene a las 3 de la tarde, acá en Radio La Negra. Había una vez un pajarito que era muy orgulloso. Se creía el pajarito más bonito del reino. Se paraba en la ventana del rey y le decía al rey: ¡Ja! ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Ni el rey con su capa de pana es más bonito que yo, con mis plumitas color grana. El rey se cansó de escucharlo y un día lo mandó llamar. ¡Ah! ¡Tráiganme ese pajarito! ¡Tráiganme ese pajarito que me lo como! ¡Bien frito! ¡Bien fritito! Allá fueron los soldados, agarraron al pajarito, se lo llevaron. ¡Mira, pajarito! ¡Mira lo que te hago! ¡Te saco todas las plumitas y ahora te como! ¡Así! ¡Mira! Y el pajarito de pronto se vio adentro de la panza del rey. ¿Dónde estoy? ¡Uy, qué lugar chiquitito y feo y oscuro! ¡Ay, ay, ay! ¡No veo nada acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un agujerito! ¡A ver si me puedo escapar por acá! ¡Ay, ay, sí, sí! ¡Ah! ¡Me escapé! ¡Uy! ¡Era la panza del rey! Mejor que no me vea, si no me va a querer comer de nuevo. Y el pajarito quiso salir volando, pero no podía porque no tenía ni un ala. Entonces se fue a pedir ayuda a sus amigos. ¡Canario, canarito! ¡Dame unas plumitas de tu vestidito, que soy el pajarito todo desnudito! Y el canario se sacó unas plumas amarillas, se las dio, el pajarito se las puso y quiso volar. Pero no pudo, le faltaban plumas. Fue entonces a ver al loro. ¡Loro, lorito, dame unas plumitas de tu vestidito, que soy el pajarito todo desnudito! El loro se sacó unas plumas verdes, se las dio y quiso volar, pero no pudo. Fue entonces a ver a otro amigo. ¡Gorrión, gorrioncito, dame unas plumitas de tu vestidito, que soy el pajarito todo desnudito! El gorrión se sacó unas plumas marrones, grises, el pajarito se las puso. Y ahora sí podía volar, y se fue muy contento volando, volando por el aire. Pero como era muy orgulloso, se quiso mirar en un espejo para ver cómo estaba. Entonces, cuando pasó por arriba del lago, se miró y... ¡Uy, qué feo que he quedado! ¡Soy un pajarito todo remendado! Bueno, ahora no voy a ser más el pajarito hermoso, pero tampoco voy a ser el pajarito orgulloso. ¿Dónde nace esta canción? Vive el ritmo juguetón y una sonrisa que aún no tiene dueño. Todos buscan la ilusión de encontrar el corazón, sonriendo y abrazando un sueño. Yo soy Tango y acá está Lele, poniendo ritmo para crear un lindo ambiente. Dime ya, vamos a empezar por este canto que te anuncia lo que viene. Mundo Arlequín llegó. Mundo Arlequín llegó. Gracias con ritmo, con ritmo y sabor. Mundo Arlequín llegó. Sueños son lo que llevan corazón, te invitamos a compartir lo nuestro. Es un mundo de ilusión, lo sembramos junto al sol, con ustedes se hizo un mundo entero. Y ahora, como vamos a reír mucho, vamos a precalentar el mentón.